Contraataque, guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 10 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba y en Miraflores y que le abre el espectro radioeléctrico. A todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. El Rigoberto está, es activo. Sale gracias a quien más. Y no ir. Bueno, sale gracias a los chivos y chivas que hacen vida en Alba Ciudad, desde el ministro para abajo, Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa, Enza García, Randolph Borges, Lugino Bracci, Goyo, mejor conocido como José Gregorio José Sánchez. Gregorio Sánchez. Y en los controles, Rigoberto, el operador metralleta. ¿Quiénes les hablan? Gustavo Villapol. Y Nair. La bellísima Mansur. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Son las 5 ya y 11. No, ya tengo otro nombre, otro apellido. Eso, muy bien, Ricardo. Estás activo, vale. Vino con las pilas recargadas. ¿Tienes por ahí la de los peques, la de amor? Desde la de ayer. La más de Cáceres, dale. Le dije viernes de la FARC. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Beso a beso. Ay, qué bello los peques. Viernes de la FARC, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Ejército Parrandero. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0212-562-7949, 562-3953. Y mandarnos mensajitos al 0426-315-1676, 0426-315-1676. Sí, ¿no? También se pueden comunicar a la cuenta del Twitter. Twitter. Arroba Contraataque 963. Nos pueden escribir al Facebook también, al Carelibro. Sí, es Contraataque Pendiente. O pueden meterse en el dominio de pobre. Es decir, en la página de Contraataque, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Dominio de pobre, mamá. Bueno, ya saben, activos ahí para hacer Contraataque como todos los días. Ayer estuvo buenísimo eso allá en Vallecoche, ¿no? Excelente. Muy bueno, estuvimos por allá, muchísima gente se comunicó con nosotros a la mensajería de texto, gente que estaba marchando, gente que estaba también desde sus casas escuchando la transmisión esa, que de broma no nos escachaparon a Inair y a mí, ahí persiguiendo a Chávez para tratar de atajarlo, y bueno, escucharon todo lo que se hizo desde allá, desde el valle. Cuéntame, Inair, ¿tienes noticias por ahí? Todo bien abierto la página. Ah, te agarré fuera de base, pero yo sí tengo por aquí Juegos Olímpicos de 2000 Londres, oficialmente inaugurado. ¿Qué tal? Qué bueno, por allá están nuestros 69 atletas que van a representar dignamente a Venezuela. Y por ahí estaban pasando la ceremonia. Ahorita en este de momento, inauguración. En estos momentos está pasando la delegación de Colombia. Está pasando. Un saludo a todo ese pueblo colombiano que nos escucha, que día a día también hace vida con nuestro pueblo venezolano aquí en esta gran nación latinoamericana. Por aquí yo tengo algo del Correo del Orinoco. Familias de Altagracia recibieron 96 apartamentos. Qué bueno, puras buenas noticias, puras buenas noticias. Por aquí tenemos también el Correo del Orinoco. Dice el máximo jefe, el líder, el tal, el macalacachimba. La mayor parte de los medios de comunicación privado me obligan a hacer cadena, dice el jefe. Deberíamos ponernos a decirle las estadísticas a la gente aquí de los medios de comunicación privados. Yo lo he dicho, se lo dije. ¿Y quiénes son los dueños, verdad? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuáles son las grandes cadenas? Por ejemplo, el Grupo Cisnero. Por ejemplo, el Grupo 1BC. El Grupo Cisnero tiene 64 radios, tiene el Grupo Cisneros en Venezuela. ¿Cuántas? 64 radios tiene el Grupo Cisneros. Tiene 12 televisoras. Y una de ellas tiene, es la de mayor rating del país. 60% del rating de televisión. Y qué parcial, ¿no? Y por ahí las estadísticas del CNE dijeron que el más... Equilibrada. El más juncho de todos los medios era Venevisión. Eso lo dijeron, ¿no? Claramente las estadísticas del CNE. La desproporción más grande entre el candidato, el muchacho bobo y el ¿qué tal? La desproporción más grande la tenía Venevisión. Bueno, pero no importa, no vamos a estar ya ahorita llenando de mala vibra este programa. La primera media hora de este programa es para decir buenas noticias. ¿Qué tienes por ahí, Nair? Mira, tengo una declaración. Una declaración. ¿Y qué dice esa declaración? ¿Qué dice? Pedeval beneficiará a familias en municipios. Qué bueno. Cabima y Maracaibo. Bueno, qué bueno. Ah, pensaron que era otra cosa, ¿verdad? Claro, al decir declaración, nos confundiste a todos. Aquí dice también el portal de YKM Mundial. Gobierno bolivariano ha otorgado 1.789.595 pensiones en revolución. ¿Qué tal? Igualito que antes. Y vale, claro, igualito. Como idéntico. Cuando le echaban peinilla y bomba la lacrimógena a mi abuela para allá por reclamar su pensión. Igualito que antes. Igualito que ahorita en Europa. Me recuerda por aquí. Verdad que sí. El pana Pablo que está por ahí andan, están viendo qué es lo que es con el programa Contraataque. Que andan pendientes para. Así es, mira, por cierto, le damos las gracias a los panas que nos retransmiten, ¿vale? Ay, claro. A las 101.7 RPM para el estado Táchira. Saludos a todas las personas que nos escuchan en el estado Táchira. También a la gente de Radio Venceremos en Carora. Saludos, Naguara Chamo. Así es, saludos a todos esos guaros por allá que nos están escuchando por Radio Venceremos en Carora. Son las 5:16 de la tarde. Vamos a tener en este programa Cotufas Explotadas, Luz Caraballo, Mesa de Locos. Ya venimos con más Contraataque, Guerrilla Mediática. En la casa. Viernes de la FARC, papá. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas. Nos Ejército vemos. Ejército Parrandero. En la ruta nocturna. Muy bueno, hasta luego. La rumba me está llamando, bongo, dile que ya voy, que se espere un momentico, mientras canto un guaguanco, dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón, mi vida es tan solo eso, rumba buena. Para que me quiten, para que me quiten, para que me quiten. 5 y 21 minutos de la tarde y continuamos con este programa Alba Ciudad 96.3 FM, Contraataque, Guerrilla Mediática. En la casa. Sí, estamos aquí. Bueno, nos acaba de llegar aquí un invitado de lujo, pero antes de presentarlo, le decimos a la gente la mensajería de texto, Inair. 0426-315-1676, 0426-315-1676, activos. ¿Qué pasó? Un mensajito de texto que nos acaba de llegar aquí, ¿vale? Que me hizo reír. Aquí nos acaba, bueno. Aquí yo creo que el invitado se va a asustar si no aclaramos, pero lo voy a leer de todas formas. Mi pana Ricardo, dice así, es Ricardo, chavista y revolucionario, pregunta cómo pertenecer a la FAREP, Edgar de Macarao. Pero, a ver, les explico. Nosotros, la FAREP es Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Bueno, mi compadre, lo que tiene que hacer es llégate hoy al centro de Caracas porque va a estar la ruta nocturna organizada por el ministerio. Va a estar muy buena el viernes pasado, ¿fue? El viernes pasado, sí, estuvo en la Plaza de los Museos. Excelente, muy buena esa ruta, ¿verdad? Música de todo tipo, cantidad de jóvenes participando, DJ, grupos musicales, expresiones teatrales de todo tipo, en la Plaza de los Museos Bellas Artes, fue hace 2 semanas. Y esta semana va a ser aquí en el centro de Caracas y nosotros pertenecemos a la FAREP, Fuerzas Activas Rumberas de Caracas, Ejército Parrandero. Bueno, y estamos en presencia de Weimar Arandia, de Bolivia, licenciado en Comunicación Social y tiene una maestría en Comunicación Periodística e Institucional Universitaria en la Universidad Complutense. Es docente de Comunicación y Desarrollo de la Maestría en Comunicación Intercultural de la Universidad San Francisco Javier, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente es director de Interculturalidad del órgano judicial allá en Bolivia. Bienvenido al ALBA, bienvenido a la radio ALBA. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí en el programa Contraataque. Realmente para mí es interesante ver todo este movimiento que se está generando, este movimiento juvenil, fuerzas juveniles en las ciudades, defendiendo un proyecto, un cambio, una transformación por el bien de todos nosotros, realmente ustedes y, bueno, los que van a venir después. Les recordamos que Weimar está aquí por el segundo encuentro de historiadores e historiadores del ALBA y que hoy es la clausura, entonces él vino como invitado internacional a hablar todo el tema comunicacional. Qué bueno, nos interesa bastante. Con la historia. Nos interesa bastante. Cuéntanos, Weimar, ¿cómo están las experiencias comunicacionales en la Revolución Boliviana? Van bien. Creo que muy similar la situación a la que ha pasado aquí. Los medios de comunicación, propiedad relacionada con las grandes empresas, agroindustrias, etcétera, vinculadas al capitalismo internacional, son las más... son los obstáculos más fuertes a los procesos de cambio que se dan en nuestros países. Y allí también hay una lucha simbólica, una guerra mediática, los medios siempre denostando a los movimientos sociales, a sus autoridades. Y bueno, lo que ha hecho el gobierno también es munirse de medios de comunicación. Yo he trabajado durante los últimos años para un periódico estatal que se llama Cambio y para la agencia oficial, que es la Agencia Boliviana de Información, que está también articulada con las redes del ALBA, con Telesur, por ejemplo, y con las otras agencias nacionales de los países del ALBA. ¿Se ve Telesur en Bolivia? Sí. ¿En señal abierta? Sí, es uno de los pocos medios internacionales que te cuenta la otra cara de las noticias, ¿no? Porque después todo es el sensacionalismo, la exageración, el no respetar, por ejemplo, a distintas culturas, a otras gentes, etcétera, como el pensamiento único que hay en los medios, que, bueno, el entretenimiento, el mercado, etcétera. Okay, ¿cuáles son los medios? Para que la gente entienda cuál es la situación de la comunicación en Bolivia. ¿Cuáles son los medios que se oponen abiertamente al gobierno de Evo? ¿Cuáles son esos medios? Son las grandes cadenas nacionales de televisión, uh-huh, que están vinculadas principalmente o son de propiedad de empresarios del oriente de Bolivia, okay, la zona más rica de Bolivia. Uh-huh. Me decían que tiene cierto parecido con Zulia, ¿no? Que es, uh-huh, una zona regionalista, que quieren autonomía. Correcto. Y muy vinculada al capital internacional, a la agroindustria brasileña, la gran agroindustria aquí brasileña. Que con menos fuerza intentaron una especie de media luna también. Todo un monopolio comunicacional. Aquí con menos fuerza intentaron una especie de media luna, porque realmente no... Digo con menos fuerza porque en Bolivia fue el causal de una confrontación realmente grave. Sí. Aquí no llegó a esas proporciones, ¿no? El intento de media luna, sí. Pero las intenciones son las mismas. Sí, estuvieron a un pelo de lograr el quiebre institucional el año 2008, porque tienen los medios, tienen el poder económico, o tenían, y también quisieron tener el poder político para enfrentarse al proceso de cambio, pero al final fueron vencidos por la propia falta de organización de sus bases. Y esa es la gran fortaleza que he visto tanto en este proceso venezolano, en el proceso boliviano, ecuatoriano y, por supuesto, el gran referente de todos estos procesos, que es la Revolución Cubana. La gente es la que impulsa, las fuerzas sociales, los movimientos sociales como de ustedes, los jóvenes, también los militares conscientes. Hemos visto las casas comunales allí, la experiencia en Monagas, hemos estado allí en Maturín y vimos cómo se moviliza la gente, las señoras, vimos cómo se movilizan también los trabajadores. Realmente para mí ha sido ver desde adentro la fortaleza que tiene este proceso revolucionario en Venezuela. Porque los medios allí, lamentablemente en Bolivia, un poco más te dicen que aquí no hay ninguna libertad, que estás viviendo con control en todas las facetas de tu vida, en la economía, en la información. Y yo me sorprendo, porque aquí leo los periódicos, leo los columnistas y pueden decirle cualquier cosa al presidente. Mm. Y no viene al día siguiente la policía a buscarte a tu casa o te pone un cedulón en la puerta. Realmente hay una desinformación total a partir de estos grandes medios, cadenas transnacionales de televisión y también algunos opinadores latinoamericanos que desde Miami, ven desde porque una... Nosotros llamamos aquí los famosos expertos. Los politólogos, expertísimo. Los economistas. Futuristas también, sí. A veces hasta brujos, ¿no? Parecen que son una especie de bola de cristal y saben todo lo que va a suceder. Sí, es lo mismo que vivimos nosotros. Y bueno, al final... La fortaleza de todo este movimiento, como les digo, es ser orgánico, ¿no? Allí en Bolivia los sindicatos campesinos, indígenas, bueno, no se las creen, ¿no? Porque además tienen una información directa desde el presidente, por ejemplo, a las organizaciones sociales. Entonces no hay intermediación de los medios de comunicación. Porque al intermediar los medios de comunicación, lo que hacen es distorsionar o enfocar de acuerdo a sus intereses la noticia o la información, ¿no? Entonces la información al final es un entretenimiento, tiene valor de mercado y ha perdido lo que tal vez en un principio tenía, que es el servicio a la comunidad, el servicio a la población, como debe ser la noticia, ¿no? Así es. El día miércoles conversamos aquí en el programa con Fernando Buenabat, profesor Fernando Buenabat, filósofo. Y estamos conversando sobre la propuesta que ha hecho el comandante Chávez a todos los venezolanos y venezolanas, lo que se llama la propuesta de la patria. Ahí el comandante Chávez habla sobre un punto de no retorno. Yo pienso que eso es algo que tenemos que plantearnos, todas las revoluciones que están cruzando por Latinoamérica. Pero me gustaría hablar especialmente contigo sobre el tema comunicacional. Pienso que una de las cosas importantes y de los acumulados que nos ha dejado estas revoluciones, esta gran revolución que se vive en Latinoamérica, especialmente en Sudamérica, es que los pueblos han, sobre todo los pueblos más pobres, los más humildes, los excluidos de siempre, han dejado de creer en los medios de comunicación. Así y creo es. Que es un punto de retorno que tenemos que saber mantener. Vamos a conversar de esto después del corte. Ya venimos con más. Esto es Contraataque, guerrilla mediática. En la casa no se parte. Ya volvemos. Oye, mamá, oye, mamá. ¿Dónde va a ser el domingo? Si quieres, yo te invito. Para que vacilemos un ven el 23. Oye, mamá rica, ay. Oye, mamá, ¿dónde va a ser domingo? Si quieres yo te invito. Para que vacilemos un ven el 23. Quiero contigo. Bendito echar un pie. Echar un pie, un pie, un pie, un pie, un pie. Bendito echar un pie. Si tú quieres, mamá, vacilar en el 23. Bendito echar un pie. Un pie, un pie, un pie. Bendito echar un pie. Si tú quieres, mamá, si tú quieres, mamá.

No es un partido golpista. La renuncia escalada de las siguientes personas. Está en el documento. El MARTE es una actividad de los trabajadores y así debe mantenerse siempre. Yo soy en este momento, bueno, yo soy un empleador. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al contralor general de la República, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Relaciones entre gobiernos, pero no relaciones, me refiero a no relaciones entre países. Un humanista no puede admitir tener a niños sin agua, sin electricidad y sin comida. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Continuamos con este Contraataque Guerrilla Mediática. En la casa. Son las 5 y 37 minutos de la tarde. Y recordamos la mensajería de texto. 0426-315-1676. 0426-315-1676. Por aquí nos están reportando una protesta por tus tierras, Inair. A ver, ¿qué dice por allá? Sí. La tierra abandonada. Hay una protesta. Mahunche. Hay una. La tierra abandonada del Mahunche. Eso tiene el mejor título. Hay una protesta en pleno desarrollo en la carretera Petare Mariche. ¿Una qué? Una protesta en pleno desarrollo, nos escriben por aquí. No se identificó, pero por aquí nos siguen reportando, haciendo guerrilla a través de la mensajería de texto. Nos dicen saludos al compañero de Bolivia, bienvenido a Venezuela. Les escriben por aquí. Gracias. Por aquí nos escriben también. Felicitaciones, muy buen programa. Como siempre, haciéndonos reír desde Antímano. Humberto nos escribe este mensajito de texto. Saludo Humberto para ti. Saludo Humberto, saludo compa, por aquí nos dice... Saludo Antímano. Saludo Antímano, sí. Compa, saludos, que hable de la... Mira, que la gente está en sintonía. Que hable de la comunicación popular en Bolivia. La gente está en sintonía con lo que incluso estábamos hablando en el corte. La gente está en sintonía con lo que estábamos hablando en el corte. Bueno, eso es lo que tenemos por ahora. Son las 5 y 38 minutos de la tarde. Quedamos con una pregunta al aire. Quedamos con una, digamos, con una especie de planteamiento al aire, más que una pregunta. El comandante hablaba del punto de no retorno, de la barrera de no retorno. Yo te planteaba, Weimar, que una de las barreras de no retorno que debemos mantener es eso que los pueblos han empezado a desestimar esos mensajes que les mandan a través de los medios de comunicación de la burguesía. Sí, eso es evidente, porque ha habido un descrédito total. Yo recuerdo muy bien el golpe que le dio la burguesía al presidente Chávez el 11 de abril de 2002. Yo por ese tiempo vivía en República Dominicana. Yo trabajaba con gente de izquierda, con una ONG de izquierda. Cuando nos enteramos del golpe, bueno, estábamos conmocionados porque era el amanecer del 11 de abril del 2002. Uh-huh. Y inmediatamente sale a los medios que son muy conservadores, las grandes cadenas nacionales en Dominicana, y sale el embajador de ese entonces de Venezuela festejando que haya sido derrotado el gran dictador, el gran autoritario Chávez. Entonces ahí recuerdo que un compañero, Narciso Isa Conde, decía, bueno, que muestren la renuncia y vamos a aceptar o vamos a confirmar la renuncia y el quiebre institucional, pero hasta que no haya eso no podemos afirmar nada, dijo, ¿no? Entonces, bueno, y ya este embajador venezolano estaba ahí ya que otro gobierno, esperábamos, ¿qué? Y al día siguiente el pueblo devuelve a la silla presidencial al presidente Chávez, ¿no? Nosotros fuimos a la frente a la embajada venezolana y... Uno de los dictadores más breves de la historia fue el dictador de la burguesía venezolana. Sí. Y los le dicen Carmona el breve. Y los compañeros dominicanos fuimos con carteles, ¿no? Y decíamos, adiós gallina, porque el embajador venezolano salió por la cocina de la embajada venezolana en Santo Domingo y se ellos fue todos salieron por la cocina. Es que todos salen... Sí, todos salen por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás, sí. Pero claro, entonces ahí vimos claramente cómo los medios te crean una realidad diferente a lo que está pasando en las calles. Uh-huh. Ese fue un claro ejemplo de cómo los medios te crean un espacio virtual donde te crean un escenario que muchas veces no coincide con lo que está pasando en, en distintos escenarios. ¿No? Y para los venezolanos y las venezolanas fue un punto de quiebre increíble. De hecho, creo que es el momento más importante de la comunicación popular en Venezuela. Porque fue esa comunicación popular, fue ese boca a boca, fue ese mensaje de texto, fue ese el que movilizó a miles de personas, no solo hacia el Palacio de Miraflores, que también fue un hecho inédito en Venezuela. Generalmente el pueblo se había movilizado en sus barriadas, combatía desde sus barriadas, pero no se movía a un centro de poder. Sí. Eso fue interesante, se movieron a un centro de poder, pero además se movieron a los cuarteles militares. La gente en todo el país rodeó los cuarteles militares. Esa es la fortaleza de las organizaciones, de las fuerzas sociales. Y hay... Bueno, tranquilo, sigue. Sí, no, quería hablar de Lugo, por ejemplo. A Lugo lo derrocaron, un golpe de Estado, pero lamentablemente Lugo no supo crear, no supo dar las condiciones a toda esa gente que lo apoyaba, darle una organización social, una fuerza social. Y bueno, cuando lo sacaron, creo que nadie salió a las calles para defenderlo, ¿no? Entonces, sí, es sumamente importante. Y en Bolivia las fuerzas sociales, los movimientos sociales son también muy fuertes como aquí en Venezuela. E incluso se ha desacreditado tanto los medios de comunicación en Bolivia, especialmente las grandes cadenas de televisión, que cuando van a los barrios, a ciertas comunidades indígenas sobre todo, algunos periodistas son correteados por la misma gente. Camarógrafos y periodistas, claro. Y después van a los foros internacionales y empiezan a hablar que la dictadura del presidente... Pues es la misma la dictadura del pueblo. Sí. O bueno, más bien la democracia de las mayorías. Sí, sí, la indignación de las mayorías por las mentiras que a veces te cuentan los colegas periodistas, que bueno, al final creo que están automatizados con el medio, haciendo periodismo, y no tienen conciencia histórica de lo que está pasando en nuestros países. Así es, Weimar, aquí en lo que se llamó el paro petrolero, lo que fue el golpe petrolero, ¿no? Porque primero fue el golpe de Estado directo donde sacaron al comandante del palacio, pero unos meses después comenzó un golpe petrolero donde llevaron la principal empresa del país, que es la PDVSA, la llevaron a cero, la trancaron, pararon todo. La abandonaron, pasaron por los medios privados, pasaron más de 14.000 propagandas en contra del presidente Chávez. Con seguridad, eso no me extraña. Y bueno, hablando del no retorno, ¿no? Más de uno quedó loco, eso, y lamentablemente, lo digo de verdad, es una cuestión de salud pública. Más de una persona, tras ese bombardeo brutal de propaganda de los medios privados para sacar a Chávez del poder, quedó loco, sinceramente. Más de uno quedó ahí, lo que no... Quedó, y bueno, incluso ahí es donde se ve la participación popular en cuanto a la comunicación, porque desde ahí nace lo que fueron muchas televisoras comunitarias, muchas radios comunitarias, porque empezaron a hacer lo que llamamos aquí guerrilla mediática desde la calle. Así es. Bolivia, a partir de esta, por lo menos el gobierno de Evo Morales, a partir de este ejemplo mediático de contragolpe o golpe de Estado mediático, que es mediático empresarial, que pasó, que sucedió el 11 de abril del 2002, ha tenido una política del Estado de generar redes de radios comunitarias, también ha fortalecido mucho la cadena nacional de televisión, y entonces los medios están también del Estado, están siendo fortalecidos en Bolivia justamente para hacer el contrapeso a toda esta información en contra del proceso de cambio. Y bueno, Bolivia tiene una larga historia de comunicación comunitaria. Están las radios mineras que resistieron. Háblanos de eso. Estábamos hablando de eso en el negro, lo que llaman el negro. Cuéntanos cuál es la experiencia en comunicación de base en Bolivia. Me cuentas que es incluso muy anterior a la actual revolución de Evo Morales. Sí. Del compañero Evo. Sí, Bolivia es un país minero, que ha estado lo principal de su estructura económica a lo largo del siglo XX, todo el siglo XX, ha sido la minería. Entonces se generó ahí un proletariado minero, muy ideologizado, también muy orgánico, sindicatos mineros, etc. Y bueno, con la lucha mundial contra el comunismo, entonces fueron totalmente reprimidos por los gobiernos títeres de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacía esta gente? Ya la radio había aparecido en Bolivia en la década de los 30, 40. Empezaron a tener, gracias también a la Iglesia Católica, a sacerdotes progresistas, a congregaciones progresistas, empezaron a dotarse de transmisores de radio. Entonces, en los centros mineros, los sindicatos tenían radios. Y ahí empezaron, por ejemplo, programas que han tenido mucho éxito, como el micrófono abierto del pueblo. Entonces, iba cualquiera de la comunidad. Que lo intentaron en Paraguay. Lo intentaron, pero en Bolivia funcionó. Fueron núcleos de resistencia contra la dictadura.

Continuamos aquí en este contraataque. Rillo Mediático. En la casa. Aquí siguen llegando mensajitos. Inair. Al 0426-315-1676. Aquí nos dicen: Chávez es Zulia. El Zulia es mi tierra. Vamos a decirlo bien. Chávez es Zulia. El Zulia es mi tierra. Mi tierra es mi país. Mi país es mi patria. Mi patria es Venezuela. Revergación. Es un Zulia. Ese es un zuliano que nos está escribiendo desde el Zulia. Nos está escuchando bastante desde el interior. ¿Vale? Ayer nos escribieron de Mérida, de Apure. Hoy nos escriben desde el Zulia. Weimar, un placer tenerte aquí. ¿Tienes algunas experiencias que nos quieres contar de Chile? ¿Estuviste por Chile? Cuéntanos cómo está esa situación allá. Sí, estuve hace como 3 semanas, 1 mes en Chile, justamente en un congreso de periodismo que, bueno, reunió a mucha gente. Sí. Yo presenté también el tema del periodismo intercultural, de otro periodismo, la descolonización del periodismo. Para esa frase, la descolonización del periodismo. Sí, para, es lo que ustedes hacen, ¿no? Uh-huh. Dar la voz a todos, no pensar solo en términos de tiempo y dinero, del valor de la noticia como mercancía, entretención, el servicio social, etc. Y claro, ahí los jóvenes están en una gran movilización, se están oponiendo a la privatización de la educación, que está siendo impulsada por el gobierno empresarial de Chile. Entonces, en Chile todo es dinero, todo es transacción, y eso los jóvenes me decían que es demasiada presión ya para ellos. Tienen un presidente que es una transacción en sí mismo. Exactamente, sí, ellos decían eso, todas las maneras en las que ve. Él cree que todo es inversión. El presidente de Chile, Piñera, es un multimillonario, 3,000 millones de dólares. Muy parecido a uno por ahí que le dicen Majunche. Que es de aquí, de Venezuela. El candidato opositor de este momento, el presidente Chávez. Sí, todo lo ven en términos económicos. Entonces, una familia empresarial, dueña de muchas cosas. De hecho, montense en un autobús dorado. Es interesante porque es la primera vez en la historia de Venezuela que la burguesía asume una candidatura presidencial o asume el poder directamente. En Venezuela siempre lo había hecho a través de segundas personas, de partidos políticos, de militares, pero nunca había asumido una persona de la burguesía una candidatura a la presidencia. De sus gerifaltes, ¿no? Y ahora uno dice, como Piñera en Chile, ¿no? El mero mero asume la presidencia. Exacto, el mero mero. Sí, porque ya... Bueno, y realmente está llegando a la neurosis la sociedad chilena, todo cuesta, todo vale. Y al final, claro, es un gran negocio la educación en Chile, de acuerdo. Eso es lo que ellos llaman el progreso. Sí, el progreso material, instrumental, y creen que el mejor modelo de educación es el modelo anglosajón, donde tienes que alquilar, o más bien hipotecar algunos años de tu vida para pagarte los estudios. O sea, ese es el modelo que están tratando de imponer en Chile. Y modelo caducado porque Europa está en crisis. Bueno, Europa ha tenido siempre Europa continental ha tenido un modelo de bienestar social. O sea, la educación allí es gratis. El modelo anglosajón, el que se practica en Reino Unido y con más radicalismo en los Estados Unidos, ese es el que está tratando de implantarse en el sistema de educación chileno. Es un gran negocio, me decían, la educación allí, profesores, también los estudiantes. Y claro, Piñera tiene que favorecer a la economía. Y al final, el pueblo es el que se tensiona con todos estos gastos. Piñera ya no necesita trabajar, su plata está trabajando porque él va a invertir junto con sus colegas en educación, etcétera. Y claro, ¿a quién le exprimen más? Al pueblo, a la madre tal vez sola que tiene que mantener o hacer estudiar a 2 o 3 hijos, trabajar dos o tres trabajos, etcétera. Entonces es una presión muy fuerte y es lo que está generando, impulsando este movimiento gigante de los estudiantes de Chile. Y a mí me parecía hasta muy interesante porque Pinochet mató a los abuelos, persiguió a los papás y el socialismo en Chile está rejuvenecido, está renaciendo, está como la ave fénix en los nietos. Bueno. Entonces ese pensamiento romántico Allende, de Neruda, socialista, de esos obreros que decían este es nuestro gobierno de Allende, ¿no? Uh-huh. Decían, me contaban los chilenos que aunque estemos mal porque nos había bloqueado en el 73 la burguesía chilena, no había para comer nada y Allende organizaba con sus grupos, con los obreros, cómo abastecer al pueblo, etcétera. Y bueno, los que habían votado Allende, los de las organizaciones, dice que decían, bueno, no tenemos nada, pero este es nuestro gobierno, ¿no? Entonces... Ha sido muy una experiencia muy interesante y realmente esta experiencia de los jóvenes, esa fuerza, ese deseo de ir adelante, ese deseo de hacer una comunidad, esa resistencia contra el capitalismo, a mí me llena de mucha esperanza, de muchas energías, y es día a día que agrieteamos el capitalismo, dando la reciprocidad, dando sin esperar algo, organizándonos, sintiéndonos comunidad. Y vaya así, que Bolivia es un ejemplo para el mundo en ese sentido, profesor. Un placer haberlo tenido aquí. Un gusto realmente. Esperamos seguir teniendo el contacto, seguir contactándonos a través de esos medios de comunicación popular allá en Bolivia y los que se están construyendo aquí, esta guerrilla mediática que está... Ahora, aquella guerrilla de la que hablaba el Che Guevara se está desplazando por toda ese 1, 2, 3, 500 Vietnam, pero ahora son con una cámara, un grabador, un lápiz, un estudio, lo que así es. Un micrófono. Un saludo a los umberos de la FARC. Entonces, sí, hasta el baile siempre. Así bueno, es. Entonces. Y antes de que la profesora por allá nos regañe y nos tire un zapatazo, porque usted se tiene que ir a conocer el hermoso mausoleo que le hicieron al padre de la patria, nos despedimos el día de hoy. Claro, guerrilla sí. Mediática en la casa. Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy con el profesor Weimar de Bolivia, un placer haberlo tenido aquí en este encuentro, segundo encuentro de historiadores que se ya clausuró, ¿no?, el día de hoy. Nos despedimos como todos los días, recuerden, cuídense, hoy es viernes, vuelvan con... Estamos viernes de la FARC, Fuerzas Activas si Rumberas de Caracas. Si van a tomar, no manejen. Si van a caerse kurda, no manejen, porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo! Fuego a la lata. We'll be right back.